Mundofonías. Mundofonías. Hola, esto es Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que se dedica a rebuscar y buscar, a veces en la distancia y a veces también en persona, en los sitios, las músicas más maravillosas del mundo y juntarlas aquí todas para tus oídos. Y hemos abierto este programa con una música que ha llegado desde Canadá. Es la música de un grupo, un cuarteto de mujeres llamado Turquoise. Su disco es es Nazar y hemos oído la pieza que lo cierra. Me llaman Hüseyin el Encantador, una pieza de Hüseyin Derler, de la Tracia turca que cantaba Brena Makrimon con sus compañeras Jen, Marien, Sofía y un músico invitado en esta pieza, un músico que toca el saxofón Ernie Tolar. Y les hemos oído con motivo de su participación en el encuentro profesional en la Conferencia Mundial Montreal, que tuvo lugar en noviembre en Montreal, esa ciudad de Quebec, en Canadá, una zona en la que hablan francés dentro de ese enorme país que es Canadá, en el norte de América. Y además, precisamente, ellas fueron las que abrieron la programación, la primera noche de conciertos, de muestras, que fue una noche dedicada a la música de mujeres. Así que ellas hicieron un concierto en el que los sonidos del Mediterráneo eran protagonistas. Mundofonía sale a los aires de 46 emisoras a lo largo y ancho del planeta y también a lo largo y ancho del planeta, como decía Araceli, vamos buscando estas músicas maravillosas. También hay gente que se mueve a lo largo y ancho del planeta en busca de la inspiración y eso es lo que le pasaba precisamente a la cantante principal de esta canción, Brena Makrimon, una artista canadiense, pero que ha vivido largas temporadas en Turquía, empapándose de la música de ese lugar. Es más, es una de las cantantes de música turca, reconocida incluso en ese país como de las más apreciadas, y allí ha colaborado con numerosos músicos. Este proyecto Turquoise es uno de los que se presentaron en esa edición de Mundial Montreal, donde Araceli tuvo la suerte de estar presente en la edición de este año. Mundofonías, como sabéis, es medio colaborador de este evento, importante evento global musical desde hace años. Y aquí os traemos la segunda parte de esa crónica con músicas en disco, como esta que hemos escuchado de Turquoise, y también grabaciones realizadas in situ, totalmente inéditas de los conciertos que allí tuvieron lugar. Y por seguir con este ambiente un poco orientalizante, escuchamos a un artista que ya escuchábamos en nuestras anteriores Mundofonías en disco, pues ahora la oímos en directo, una excelente cantante de origen libanés llamada Lamia Yared. Así sonaba su música en directo en Montreal el pasado mes de noviembre. Thank you. Pues una estupenda interpretación en directo de Lamia Yared, una artista de origen libanés que actuaba así, tal y como la escuchábamos en la reciente edición del Festival Mundial Montreal, donde Mundofonías estuvo presente y además dejó patente su presencia, porque si veíais en los aplausos finales, ahí se escuchaba a Araceli gritar ese bravo entusiasta que retumbaba en los edificios de todo el centro de Montreal. Sí, bueno, casi abrió una falla geológica, pero bueno, no llegó a mayores la cuestión. Pues nada, seguimos con más grabaciones hechas en directo allí en Mundial Montreal. Y bueno, pues en la primera noche, como decía antes, hemos oído a Turquoise y también a esta otra artista. Una noche dedicada a música de mujeres, como por ejemplo la de esta, Kaya Keiter. La vimos en la anterior edición de Mundofonías con una pieza grabada dentro de su disco Nine Pin, pero ahora vamos a escucharla en directo en esa actuación en Mundial Montreal, en la que actuó a dúo con un contrabajista. Y la pieza que escuchamos es Saint Elizabeth, que es la pieza que en el disco lo abre. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo para todo el mundo. Pues hemos seguido repasando algo más de lo que fue esta edición, la séptima de Mundial Montreal. En la edición anterior de Mundofonías ya sabéis que hemos oído más música, también una entrevista con Derek Andrews, el fundador y director artístico de este encuentro profesional, y hemos oído ahora la música de Dominique Fils-Aimé, una cantante muy elegante que actuó arropada por un conjunto de músicos en esta onda de jazz vocal. En la tarde del viernes, en una jornada que, como decía ayer, pues fue maravillosa porque actuó también ya Samboka, también actuó Bonsa y Simbamoto. Pues a Bonsa y a Simbamoto, esos grupos mencionados por Araceli, luego los escucharemos con esas influencias africanas. De momento vamos a seguir con otra grabación en directo, al igual que la que hemos escuchado, realizada por la unidad móvil de Mundofonías durante la celebración de Mundial Montreal en Montreal, Quebec, Canadá el pasado mes de noviembre, a mediados del mes. Así que continuamos con unas artistas que ya conocemos aquí en Mundofonías, que han sonado en alguna que otra ocasión. Christine Tassin et les Imposteurs, grupo de Montreal, precisamente bien aficionado al jazz manouche a su manera y con su estilo. Las escuchamos tal y como sonaban también en directo en Mundial Montreal. Yeah. escuchábamos a Christine Tassin et les Imposteurs, este grupo canadiense quebequés de Montreal, actuando en su propia ciudad, jugando en casa, durante la celebración del Festival Mundial Montreal 2017, que ha tenido lugar hace menos de un mes, a mediados del mes de noviembre. Allí estaba Araceli Tzigane, enviada especial de Mundofonías, palpando todo el ambiente y también recogiendo estas grabaciones que os estamos ofreciendo en la edición de hoy de Mundofonías. Pues así fue realmente. Y también una cuestión a resaltar del Mundial Montreal es que cada bloque de conciertos tenía lugar en un sitio diferente. Bueno, la noche en la que actuó Christine Tassin realmente se llamaba algo así como la noche de ir y volver, porque eran dos sitios que estaban en la misma calle, uno enfrente de otro, iban alternando los conciertos, de manera que no tenías que esperar nada en el cambio de concierto, porque tú acababa un concierto y te cruzabas la calle y veías otro concierto. Así bastante bien. Y bueno, pues aparte de eso, vimos un montón de espacios diferentes para conciertos dentro de la ciudad de Montreal. Y como adelantaba Juan Antonio antes, vamos a escuchar a Bonsa. Él actuó en un espacio, en un teatro llamado Monumento Nacional, que acogió también el concierto de Dominique Fissemet, el de los citados Jazz en Boca, y este de Bonsa, un artista originario de Burkina Faso, aunque afincado allí en Montreal, y que combina su música tradicional estilo bisa con estilos contemporáneos, y la verdad es que con un resultado muy interesante. Le oímos, Bonsa en directo en Mundial Montreal. Thank you.

Pues después de haber escuchado dos piezas de Bonsa grabadas en directo en Mundial Montreal, como decíamos, este artista originario de Burkina Faso, afincado allí en Montreal, hemos oído la música de Zimbamoto. Un grupo, un quinteto liderado por un artista originario de Zimbabue, Kurai Muraiba, que toca la embira, que como sabéis es un instrumento portátil que se agarra con las manos y que tiene una especie de palitos metálicos que se van pulsando. Y también tocaba la marimba, que es como sabéis un instrumento de percusión melódico bastante más grande, formado por una serie de tablitas de madera. Pues fue uno de los conciertos que arrancaron a la gente a bailar y realmente pues parece que ese es su objetivo. Estáis en Mundofonías escuchando estas músicas grabadas allí en directo en Montreal el pasado mes de noviembre, entre los días 14 y 17 en los que tuvo lugar este encuentro musical mundial Montreal, del cual Mundofonías os está dando buena cuenta con música de la que allí sonó y también la que allí pudimos grabar, como esto. Conciertos en directo, música totalmente inédita, por lo tanto. Y nos vamos a despedir con otra grabación realizada durante estas jornadas de Mundial Montreal. Se trata de un grupo coreano que ya conocemos aquí en Mundofonías y a los cuales también hemos tenido la oportunidad de ver en directo en diversas partes del mundo, demostrando desde luego su destreza y su tremenda y enérgica puesta en escena. Son Norium Machi desde Corea, como digo, y os vamos a dejar con un fragmento de su actuación en Mundial Montreal. No sin antes despedirnos, aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez en este programa Mundofonías que suena en los aires de 46 emisoras a lo largo y ancho del planeta, con el cual podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestra página web mundofonias.com, un buen sitio donde caer de vez en cuando para escuchar todos los programas que ahí están acumulados, almacenados para vuestro disfrute y también acceder a toda la información acerca de los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los artistas, muchos de ellos pues un poco difíciles porque están en muy diversos idiomas. Os dejamos ya con la música de Norium Machi, grabación inédita, directo Mundial Montreal, noviembre 2017 por el equipo de Mundofonías, que se despide hasta nuestra próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Manolo Machi.